60 Segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigirá al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir una investigación clara y transparente sobre los más de 300 civiles asesinados por las fuerzas rusas en Bucha. Según Zelensky, en otras ciudades el número de víctimas sería mucho mayor. Y atención, porque hasta ahora se siguen registrando trancones en diferentes localidades de Bogotá debido a las protestas de motociclistas en rechazo a la restricción del parrillero decretado por la alcaldía. Al menos 10 estaciones de Transmilenio fueron cerradas por los bloqueos, afectando la movilidad de los capitalinos. Y el candidato presidencial, Sergio Fajardo, aseguró que la también candidata Ingrid Betancourt le hizo daño a la coalición Centro Esperanza, afectando también a Humberto de la Calle. Y a esta hora en deportes avanza el desarrollo de la fecha 14 de la Liga Betplay. Pasto derrotó como visitante a Cortuluá 1-0 y ahora arranca el encuentro entre Once Caldas y Bucaramanga. A esta hora se han aplicado en Colombia 81.128.454 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Down. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y hoy estábamos empezando con un clásico del disco de 1978, el tema más famoso de la banda de Nile Rodgers y Bernard Edwards, que es la canción Le Freak por el grupo Chic. Ahora vamos a continuar con uno de los primeros éxitos que tuvo Sting en solitario, de su álbum The Dream of the Blue Turtles de 1985, esta canción que él escribió como antídoto a la letra posesiva del clásico de The Police, Every Breath You Take. Aquí está If You Love Somebody, Set Them Free. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo el primer éxito de John Mayer de su álbum Room for Squares del 2001, el tema Your Body is a Wonderland. Ahora el turno es para el álbum que revivió la carrera de Santana en 1999, un disco que se ganó 8 premios Grammy, incluyendo álbum del año, y tuvo muchos éxitos como Smooth con Rob Thomas, por ejemplo María María con Wyclef Jean y The Product GMB, Corazón Espinado con Santana, pero me voy por un tema menos conocido. Del álbum Supernatural llega Santana junto a Dave Matthews y esto que se llama Love of My Life. Yeah.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Estaban oyendo un éxito de los Bee Gees, una canción de su álbum Spirits Having Flown de 1979, número uno en los Hot 100 de Billboard, este tema que es un clásico inconfundible de su carrera, la canción Too Much Heaven. Nos vamos ahora a 1982 con uno de los grandes clásicos de la Steve Miller Band. Aquí está Abracadabra. I heat up, I can't cool down. You got me spinning round Sánchez tiene el sabor de la noche. Sabor de la noche, los Kings of Convenience nos acompañaban a esta hora con un éxito del año 2004, su canción Miss Red del álbum Ride on an Empty Street. Ahora vamos con una de las mejores voces del soul de los últimos 50 años, Don Bobby Caldwell, llega ahora con esta canción que es su éxito más grande hasta la fecha, número 9 en los Hot 100 de Billboard en 1978, esto que se llama What You Won't Do for Love. Guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze. From your love, you see, I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. Don't